bailando. Ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar. Me hizo señas para bailar. Se puso fresca de bolear. Y vamos a bailar con las verdaderas máquinas. ¿Y tú sabes quiénes somos? Bailando, ella movía sus caderas al ritmo de mi canción. Es una mujer difícil de ignorar. Me hizo señas para bailar. Se puso fresca a rebolear. ¡Azota! Me la llevé, en la disco la encontré. En la disco la besé. En la disco la toqué. Y ahora está loca conmigo. En la disco la encontré. En la disco la la mujer que bailando en la disco. Ella es atrevida.